la piel una ceriza, en tu rostro una sonrisa que tanto extrañaba. Nos vemos a escondidas, con caricias apuradas, casi mientan nuestros días, repercutiendo en el alma. Cuando sin darnos cuenta me dijiste que me querías, y me faltan tus besos, y no tengo tus caricias, creo que me moriría. Amor prohibido, el tuyo y el mío. Amor prohibido, qué lindo castigo. Tu vida estaba armada y nos enamoramos sin importarnos nada. Thank you.

Con alegría yo les canto este ritmo caliente, que lo bailan en Santiago en esas noches ardientes. Soy guarachero y cumbiambero, canto canciones para el amor. Soy guarachero, soy cumbiambero, canto canciones para el amor. Que salgan todas esas muchachas y muy alegres para bailar. Baila, baila conmigo en esta noche bien tropical. Baila, baila conmigo con este ritmo bien tropical. Pareces estar aquí, miras, tú quieres hablar. Nuestra casa se ha vuelto gris, tengo miedo por ti, por mí. El silencio lo dice todo, me dices que ya no eres mía. Mía, mía, mía, amante, amada mía. Mía, mía, mía, mía, porque yo te siento solo mía. Y no sé que tuve la culpa yo, no me importa pedir perdón. Lo importante es vivir los dos, vivir con la misma ilusión. Somos parte del mismo amor, no debemos romper jamás. Todo tiene su explicación, saber perdonar es amar. La, la, la, la, la, la. Siente muy vencido por su mujer que lo abandonó. loco que tenía. Ella no tuvo conciencia, con otro amigo lo traicionó. El que soñaba con estar con ella para toda la vida, imaginaba que sería siempre su más fiel compañía. Pero todo se fue muriendo poco a poco, porque ella es muy bonita, muy hermosa y es tan bella. Esta mujer que todo hombre sueña con tener. Quien no lo sabe, que su mujer también ayer tuvo un amante, tan solo quiso seguir adelante. Esta locura de amor y traición. Él es mi... Despertar. prohibido amor que nunca morirá.

yo abandoné. Estaba tan enamorado que no me importaba lo que me decías de este amor infiel. Ahora me pregunto cómo pude ser tan ciego sin una sola explicación. Se marchó. No, por favor, no me preguntes por ella, porque de mí se marchó llevándose, llevándose mi vida. No, por favor, no me preguntes por ella, porque de mí se burló dejándome, dejándome tan solo. Para que baile toda la gente del primero de mayo nomás. Sabes que por ella yo lo daba todo, si está de mi madre, ella me alejó. Ahora me pregunto cómo pude ser tan ciego, sin una sola explicación, se marchó. No, por favor, no me preguntes por ella, porque de mí se marchó llevándose, llevándose mi vida. No, por favor, no me preguntes por ella, porque de mí se burló dejándome, dejándome tan solo. Jorge Belli, gracias muchacho. Yo soy el hombre que te ama y no te olvido. Soy el fantasma que ronda en tu habitación, el que besa tu piel cuando duermes, mi amor. Ese fantasma, ese soy yo. El que le da una sonrisa a tu corazón. Soy el espejo de tu alma, yo soy el amor. El que besa tu piel cuando duermes, mi amor. Ese fantasma, ese soy yo. El que vivo soñando con hacerte el amor, el que te ama en silencio, ese soy yo. El que vive en tu vida, ese soy yo. Un loco enamorado, ese hombre soy yo. El que te ama en silencio, ese soy yo. El que vive en tu vida, ese soy yo. Un loco enamorado, ese hombre soy yo. corazón de trapo. Estoy seguro que ya no estaría mirando en vano las paredes mudas de nuestra casa que hoy está vacía. Si yo tuviera un corazón de trapo, ya tu recuerdo no me mataría. Podría entonces intentarlo todo, empezar con otra una nueva vida. Podría entonces intentarlo todo, empezar con otra una nueva vida. Volver a empezar, volver a soñar, parece muy fácil pero no he podido. Volver a sentir, volver a cantar, jugarte de nuevo en cualquier camino. Volver a empezar, volver a soñar, parece muy fácil pero no he podido. Volver a sentir, volver a cantar, jugarte de nuevo en cualquier camino. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A vivir la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos! Triste que estoy, amigo, por lo que me sucedió. Si tanto yo la quería y ella a mí me traicionó. Aquella noche tan fría con su amante la encontré, y fue como una puñalada en mi corazón. Y no aguanté este dolor y la tuve que matar, y la tuve que matar. Pero yo sé que pagaré, como hielo al sol. Y yo yo me quedaba pensando, y yo me quedaba pensando tan solo en tu amor. Y mi voz se los ande llama dibujándote esa nube lejana, y tú no estás aquí, tú no estás aquí. Sabes bien cuánto te recuerda mi corazón lleno de tristeza. Perdóname, hoy yo vivo arrepentido por lo que ha ocurrido.